Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Ahora es la oportunidad de que dialoguemos con otro de los participantes de este segundo seminario de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito universal y nacional que se está celebrando en Yerba Buena, en la provincia de Tucumán. Y me refiero al doctor Julio César García, que es un importante y capacitado hombre en torno a los temas de la realidad argentina en materia de los pueblos originarios. Doctor García, es un gusto tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y escuchamos ideas en torno a este seminario. Bueno, en primer lugar, para nosotros es altamente positivo este tipo de encuentros en dos direcciones. Primero, porque permite que muchos líderes indígenas que tienen un trabajo en terreno, en territorio, y que sufren muchas veces el no cumplimiento de derechos, sean parte de estos encuentros y asimismo puedan relacionarse entre ellos. Me parece que ahí hay un elemento muy importante. En segundo lugar, porque permite, al hacerse en el interior del país, permite el acceso real a estas capacitaciones, no solo de miembros de comunidades indígenas, sino de funcionarios, que muchas veces no tienen, aquellos que tienen la intención de aplicar el derecho indígena, las políticas públicas enmarcadas en la letra constitucional, no tienen la cobertura conceptual, normativa o de otros organismos estatales para acompañar su gestión. Y como haciendo un paréntesis, hay muchísimos funcionarios que tampoco conocen la cuestión indígena, no conocen las herramientas con las que se tienen, y este tipo de seminario facilita y posibilita el acceso a información de alta calidad, primero por el emisor, que son miembros del Alto Comisionado de Naciones Unidas en relación a derechos humanos, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Defensor de la Provincia de Tucumán, y aquellos que conocemos la cuestión indígena. Así que a nosotros nos parece valiosísimo en este aspecto este tipo de seminarios. Y en segundo lugar, que es de destacar, es la sistematización de este tipo de talleres, que también marca una línea política de la Defensoría del Pueblo de la Nación y del Alto Comisionado en que estos derechos no sean el marco de un taller meramente conceptual, sino parte de una política estatal y parte de una política de la Defensoría del Pueblo o del Defensor del Pueblo de la Nación en esa dirección. Bien, la pregunta que yo me imagino puede hacerse cualquier oyente interesado pero no muy informado sobre la cuestión es si todos estos esfuerzos, si todos estos encuentros, si el efecto final de este seminario va a encontrar un correlato, va a bajar a la tierra y se va a traducir en que realmente los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, vayan consumándose en función de, bueno, de esta larguísima noche de injusticia y de desconocimiento de la que provienen, ¿no? Bueno, miren, en principio uno los efectos no los puede medir a veces de la manera que quisiera, que es con consecuencias concretas, medibles. Lo que sí nos parece, y en estos largos años que uno lleva de trabajo con pueblos indígenas, con comunidades indígenas, es que lo peor que podemos hacer es no difundir los derechos de los pueblos indígenas, lo peor que podemos hacer es esconder en un escritorio los derechos de los pueblos indígenas, porque el escenario en donde se dirime la cuestión indígena puede ser desde una simple resolución de un funcionario municipal hasta un decreto de un gobernador de una provincia, a una sentencia de un juez de primer o segundo grado, la aplicación de un programa. Digo, las consecuencias de este tipo de capacitaciones, de este tipo de iniciativas, uno las ve con el tiempo. A mí me ha pasado concretamente ver el trabajo de abogados, defensores, jueces, que uno no pensaba que podían llegar a aplicar el derecho indígena y que en determinadas cuestiones han utilizado estas herramientas que surgen de este tipo de capacitaciones. Y lo otro es, indudablemente, que la norma es parte de la política pública, pero no es toda la política pública, que requiere transformaciones institucionales y, por supuesto, un sujeto activo, colectivo, que lleve adelante esa transformación, y que para nosotros tiene nombre, que son los pueblos indígenas. Claro, concretamente. Claro, entendemos, y con esto estamos un poco cerrando esta entrevista con usted, doctor García, en el sentido de que si la voluntad política no sostiene, bueno, será siempre mucho más difícil concretar las cosas. Bueno, yo en general, yo soy un hombre ligado a la cuestión política, estoy en gestión de gobierno en la provincia del Chaco, y de lo que estoy convencido es que si no existe, lo que hay que hacer es convertir la voluntad política. En donde no hay voluntad política, no hay voluntad de cumplir con la Constitución. En donde no hay voluntad política, no hay voluntad de cumplir con las leyes, no hay voluntad de estar a derecho o cumplir con el Estado de Derecho. Y me parece que en la cuestión indígena todavía hay un largo camino para estar a derecho, y los funcionarios, en función de lo que dice la Constitución Nacional, de que debe haber acciones positivas, tienen que ir en ese camino. Digo, si no hay respeto a la identidad, corresponde solo a manera de ejemplo dictar leyes y generar organismos que resguarden las lenguas indígenas que están en peligros de extinción, como lo marca Naciones Unidas. Si hay incumplimiento en la cuestión de tierras y territorios, hay que ir en esa dirección, frenando a aquellos que quieren utilizar al territorio fiscal o al territorio público como cuestiones inmobiliarias destinadas a las corporaciones forestales o sojeras, y avanzar en la concreción de derechos para los sujetos colectivos como son los pequeños campesinos y los pueblos indígenas. Me parece que en eso tiene que haber una voluntad de cambio, de transformación, de mano de la Constitución y de mano de un nuevo paradigma, que es que todos somos parte de este colectivo que se llama Argentina. Muy claro lo que nos acaba de decir doctor Julio César García. Muchísimas gracias por ese testimonio. Muchas gracias a ustedes y un abrazo y cariño. Más detalles del comunicado del CELS por las torturas policiales en Salta. Advierte el Centro de Estudios Legales y Sociales, que ha manifestado en reiteradas oportunidades que las prácticas de tortura forman parte de la cultura y del sistema de gobierno de las cárceles, comisarías, institutos de menores y unidades psiquiátricas de nuestro país. El CELS recuerda que junto a un grupo de organizaciones de la sociedad civil y algunos funcionarios, participó en la elaboración del proyecto del mecanismo nacional que permitiría avanzar en la construcción de institucionalidad para prevenir una de las principales violaciones de derechos humanos que se cometen en el país. El defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires.